Claro, empezamos con la colecta de, ya empezamos desde el mes pasado, empezamos un tiempo antes porque, como sabemos, está todo muy complicado. Hoy en día la gente ya no puede ayudar como antes, cada vez está mucho más difícil y cada vez hay más gente que necesita, o sea, hay más merenderos en diferentes barrios, ¿no es cierto? Entonces la repartida es como que se hace más grande y cada vez entra menos. Así es. Así que, nada, empezamos desde el mes pasado y estamos recolectando, en realidad, lo que sea, juguetes usados, nuevos, que se puedan acomodar, leche, cacao, todo para compartir el Día de la Niñez. Bien, ¿cuándo, hasta cuándo hay tiempo para acercar algún regalo? Nosotros la colecta la vamos a hacer hasta el 27, porque el 28 es el día del evento, así que no vamos a tener tiempo de hacerlo hasta el 28. Bien. Así que el 27 cortamos ya para tener todo listo el 28. Genial. ¿Y a dónde nos dirigimos? Se pueden dirigir a Cabero, 1648, esquina Tour, en el Nelson Mandela, o si no, a Tienda Piruetas. Que queda en Roque en Sáenz Peña, 1001. Buenísimo. O de última nos mandan un mensajito y nosotros coordinamos para pasar. Tal cual, buenísimo. Todas las posibilidades entonces para, si tenemos algún juguete que ya esté en desuso, pero que esté en buenas condiciones, poder solidarizarse y bueno, quienes puedan también aportar juguetes nuevos, bienvenido sea. Soledad, ¿cómo están en el merendero? ¿Están volviendo con alguna actividad presencial? Por el momento no estamos haciendo nada presencial. Acá en el barrio hay varios casos todavía. Teníamos hasta la semana pasada teníamos 5 familias aisladas. Así que nada, seguimos trabajando, pero siempre respetando el protocolo y siempre entregando viandas y mercadería. Nada, solamente el roperito. Lo único que hacemos es el roperito, que es presencial, pero las hacemos venir por horarios, para que no se junten. Bien, bien. ¿Y el año pasado pudieron salir también a hacer algún festejo o están ansiosamente esperando el de este año? El año pasado hicimos, pero también coordinamos con las familias para que no vinieran el grupo familiar, simplemente que venga un adulto con uno de los niños, más que nada para entregarle el presente, pero se llevaba para toda la familia. Claro. Pero lo hicimos como si entregáramos la comida, que ellos vinieran con su tupper, con su botellita para la leche y se llevaba sus caramelos y su regalito. Bien. ¿Y este año cuántos niños están acercándose al merendero o familias? Nosotros trabajamos con 30 familias, pero bueno, viste que en los eventos del Día del Niño siempre son un poco más, por eso hicimos un poquito más de, o sea, nuestro punto es juntar un poquito más de los niños que tenemos. Bien. ¿Y se va alcanzando esa meta o no tanto? Está difícil, pero bueno, la vamos a lograr, sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Recordanos entonces a dónde nos podemos dirigir si queremos colaborar. Nosotros estamos en Cabero, esquina Tour. Bien. Casa 1648, si no se pueden acercar a Piruetas, que queda en Roque en Sáenz Peña 1001, que es un punto donde la gente puede acercar sus donaciones, o si no, nos escriben a las páginas Instagram o Facebook, Merendero Nelson Mandela, y nosotros pasamos a retirar, no hay problema. Bien, ¿y se puede colaborar, digamos, si se quiere colaborar con alguna otra cosa, cómo podemos hacer o qué cosas estarían necesitando? Nosotros seguimos con las colectas de leche, alimentos y eso. Hace un mes más o menos arrancamos con un bono para colaboradores voluntarios. ¿Por qué? Arrancamos con eso porque ya era muy difícil conseguir lo que era mercadería, todo eso. Lo entendemos, porque está complicado para todos en general. Entonces empezamos con ese bono, solamente es la colaboración. Para nada, porque yo estuve en el límite de decir, lo cierro, o sigo, o pruebo con esto a ver si funciona. Porque realmente ya estaba sacando demasiado de mi bolsillo y ya para mí también es complicado porque imagínate que yo no tengo un laburo estable o como se diga, o sea, que gano fortuna ni nada, soy una empleada y ya se me estaba yendo un poco de las manos, ya hasta a mí se me estaba poniendo complicado, así que dije, bueno, o lo dejo o pruebo con este bono a ver si puedo sacar adelante esto. Bien, Soledad, ¿y estás sola o te acompañan algunas otras personas para llevar adelante el merendero? No, el merendero está compuesto, o sea, está en mi casa, pero las mamás que vienen a buscar la comida, ellas también colaboran. Por ejemplo, ahora para el Día del Niño, cada cual se lleva un poco de cosas para arreglar, para... O sea, todas trabajan. Bien. ¿Contás con colaboración, entonces? Claro, de las mamás que también asisten al merendero. Bien, bien, buenísimo. Bueno, Soledad, te agradecemos mucho por este tiempo en Radio Kermés. Si hay algo más que nos quieras comentar, el aire es tuyo. Nada, agradecerles a cada uno de ustedes por difundir, por ayudarnos, por compartir. Y aparte de eso, nada, que los esperamos el 28, son bienvenidos todos los que quieran venir. El 28 a las 2 de la tarde vamos a compartir una linda tarde. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Soledad. Mucho éxito. Gracias. Abrazo.